Está sentado, podría estar de pie, cuidadoso de sus malos hábitos. Bienvenidos, seres compañeros, a una edición nueva en este lunes del lobo. La luna está en su cenit. La música Creative Commons fluirá tal cual agua limpia. A partir de ahora, olvidaros de los malos rollos, y centraros en el sonido Creative Commons del Hombre Lobo. Iniciamos hoy con sonido proletarre, Avril Showers, ahora que llega la primavera, que dicen, la sangre altera, amigo. La noche del Hombre Lobo, porque siempre es de noche en algún sitio. We have the technological possibility of making everybody on Earth the enjoyer of an independent income. We can't do it because people say, where's the money going to come? Because they think money makes prosperity. It's the other way around. Money. It's just like life. It's one big roller coaster. One day you up, the next day you down. You never know how it's going to go. You can't

lunes es duro, ¿eh, amigo? Todo ello después del reluciente fin de semana, no obstante. Contigo está el lobo, ¿eh? No sufras, compañero, apúntate a esta camada musical lobera que resuena en tu cabeza. La noche del hombre lobo. А хочешь, я буду другом, как только подымут завесу. Другом без целей по отношению к тебе и интересов. Люди на телеэкране воюют за мнимые цели. Захочешь, и я буду другом твоим и на самом деле. А хочешь, я буду стеною твоею, как в Поднебесной. Буду покорно стоять за тебя волей честной. Люди на телеэкране воюют за мнимые цели. Захочешь, я буду стеною твоей и на самом деле. Словно в спектакле летнем я выключу телеэкраны, где мнимые люди и цели, и просто буду собой, твоим и на самом деле. ¿Saben que ganó la derecha? ¿Saben que nos subieron el recibo de la luz? ¿Saben que nos subieron el IVA? Los impuestos. Que no tendremos ni para turrones estas navidades. Pero es igual. Es igual, no nos importa, porque la noche del hombre lobo es gratis. We'll be right back. días se hacen más largos y las noches más cortas, amigo. Pero no te fíes, las penumbras caerán igual y el hombre lobo estará presente en las esquinas de tu ciudad. Ansioso de sangre y de carne fresca. Ansiosos también de música estamos. Proletaire, Downtown Irony. Sonido fresco para tu alma. Ritmos para tu cerebro curioso. La oscuridad te envuelve. El miedo recorre tu cuerpo. El lobo despierta. Ay, con sus dientes brillantes. Abstractos, sonidos de una dimensión paralela. Sonido para una nueva era. Así es, y esto es La Noche del Hombre Lobo. Él era Mista 93 Anticipation, sonido hombre lobo. La noche del hombre lobo. La noche del mismo.

Por la noche todos los gatos son pardos, pero están ricos. Un corte más de este último trabajo de Mista 93, Is It Still Off? Not discuss it, we're just gonna look at each other and say, yeah. a watch me. Him pants match him shirt. Not even shoes look like it ever touched dirt. So I sit down on the wall, I watch him, I watch me. It's long, long time I sit down on the wall, I watch him, I watch me. 9 to 5 to stay alive. Him a eat, him a ball, him a sleep, him a ball, him a ball. And that's not all. I still sit down on the wall, I watch him, I watch him. Watch, watch, watch. Presente, ¿eh?, en las redes sociales, ya sabes, en Facebook La Noche del Hombre Lobo y en Twitter Noche Hombre Lobo. Ahí puedes comentar, decir y meterte con nosotros si quieres. Olvídate de la tele, no dañes tu cerebro, amigo. La distancia es corta. Oye al lobo, consérvalo. Es único y es tuya. Somebody

sonido desde la décima distancia musical. Hot Bunch en Sono. Sonidos para que no te duermas en un lunes fastidioso. El hombre lobo resuena en tu cerebro, amigo. Desde aquí arriba también oímos la noche del hombre lobo. bien, compañeros de correrías. Llevamos ya una hora aquí, ¿eh?, repartiendo sonidos a diestro y siniestro. Contigo ha estado el hombre lobo, ¿eh? Cuida de ti y de tu buena salud, que en las esquinas nunca se sabe. Bye bye, hasta la próxima. Buen lunes. Ya sabes que esto se repite a lo largo de la semana, ¿eh? Consulta la parrilla en lanochedelhombrelobo.org. Bienvenidos a la noche del hombre lobo.